con una cerveza, trato de olvidarte, pero no puedo, no puedo, mi amor. Con una cerveza y otra cerveza, traté de olvidar a mi gran amor, pero inútil. Cambié por un ron, porque más fuerte es como mi dolor desde que se fue aquella mujer. Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla. Ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza y otro amor. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza y otro y otra cerveza, traje de olvidar a mi gran amor.